llevas en tu pelo, tan linda, tan dulce, tan llena de amor. La luna que siempre nos iluminaba, nos acompañaba, nos guiaba a los dos. Yo te juré por la luna quererte, también adorarte y ser siempre fiel. Y las estrellas que siempre nos daba, las noches plateadas con luces de amor. Recuerdo las noches, estrellas brillantes, la luna encantada que nos alumbró. Por la noche miro cómo me ilumina, yo quiero alcanzarla y darle mi amor. Tan llena de amor.